Sección 12 de Leyendas Puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, enero de 2025. La mensajera de la muerte. 1623. 1. El Papa Paulo V nombró obispo de Puerto Rico al clérigo Bernardo de Valbuena, que hacía 12 años estaba de abad en Jamaica. Esto ocurría en 1620. Tuvo necesidad el padre Valbuena de pasar a Santo Domingo a que le consagrara el señor arzobispo Fray Pedro de Oviedo. Y estando en la primada, la priora del convento de Carmelitas Calzadas le pidió una audiencia. El obispo, al par que buen sacerdote, cortés, caballero, se la concedió y pasó a entrevistarse con la madre superiora. «Molesto a su ilustrísima», díjole la priora, «porque Sor Ángela de la Cruz ha tenido una rara visión que se refiere a su señoría, y yo he querido darle conocimiento del hecho. Puede la buena madre decir que yo la escucharé solícito», respondió afable el obispo. «Pues bien, señor, la hermana ha visto en sueños una paloma blanca en la cornisa de la bóveda de la Catedral de Puerto Rico y a su ilustrísima de cuerpo presente en su féretro. Sea lo que Dios quiera, hermana priora. Yo estoy siempre dispuesto a comparecer ante el trono de Dios». 2. El obispo Valbuena tomó posesión de su diócesis de Puerto Rico en 1623. Pronto se dio cuenta nuestra sociedad de la clase de hombre que estaba al frente de este obispado. Todos los vecinos de Valer eran contertulios de su ilustrísima. El sabio teólogo de Sigüenza, al par que poeta de primer orden y prosista de talla, hacía las delicias de su tertulia. Recitaba estrofas de El Bernardo con tan robusta entonación y delicado acento que Zorrilla y Núñez de Arce, nuestros grandes recitadores del siglo XIX, se hubieran quedado estáticos. Aquellas sesiones tenían cierto carácter académico, pues el culto a las letras descollaba en sus temas. Se discutían los modismos de la rica habla de Castilla, con igual interés que la interpretación de un paisaje oscuro de la Biblia. Estas conferencias hubo necesidad de suspenderlas para atender al rudo ataque que dieron los holandeses a la capital, al mando de Baldwin Henry, que nuestros cronicones llaman Boduino Enrico. 3. El señor obispo vivía cerca de la catedral, pues todavía no teníamos palacio episcopal, que lo fabricó posteriormente el obispo Pizarro en 1733, y celebraba su misa todas las mañanas bien temprano en el altar mayor del templo. En la mañana del 10 de octubre de 1627, al volverse al público para decirles «Ite misa est», notó en la cornisa del crucero de la nave principal de la catedral una paloma blanca, y recordó la visión de Sor Ángela de la Cruz. Llegado a la sacristía y despojado de la casulla y demás arreos de oficiar, díjole al sacristán: «Trujillo, ve a ver qué clase de ave está posada sobre la cornisa del crucero principal de la nave del templo». Regresó el enviado y le contestó: «Señor obispo, es una paloma blanca. No sé por dónde haya entrado». «Déjela usted quieta y que no la molesten», replicóle su ilustrísima y se marchó. 4. Ya en su casa, llamó al notario eclesiástico y le dijo: «Quiero hacer mi testamento inmediatamente. Quiero que mi fortuna sea toda para esta iglesia. Quiero que en la catedral se construya una capilla con la advocación de San Bernardo, con cargo a mi capital, y que en ella se entierre mi cadáver. 5. Por la tarde sintió el austero prelado unos escalofríos intensos que le obligaron a recogerse en cama. Por la noche estaba de suma gravedad y recibió el santo viático con dobles de campanas y repetidos rezos. Poco después, los bronces tocaban agonía y a las 3 de la mañana fallecía de una calentura maligna, al decir del físico del regimiento de Cantabria. Estando su féretro en la catedral recibiendo honores fúnebres con gran pompa, mientras el órgano entonaba sus salmodías, el incensario humeaba y el inmenso público oía con fervor el canto religioso, la misteriosa paloma tendió rápida su vuelo y fue a posarse sobre el ataúd que contenía los despojos mortales del bondadoso obispo Valbuena, y después de un largo rato ascendió tendiendo sus alas, giró alrededor de la nave central 3 veces y desapareció por uno de los ventanales del templo, perdiéndose en el misterio de la inmensidad azul, como un copo de niebla alba. Lo mismo ocurrió en 1648, estando celebrando honras fúnebres en esta catedral por la memoria del obispo Fray Damián López de Haro, muerto en la Margarita. Así lo rezan los papeles viejos de mi viejo archivo. Y dice Shakespeare, hasta en la muerte de un pajarillo interviene una providencia irresistible. Y agregamos nosotros, hay un hilo misterioso en el laberinto del desenvolvimiento de la humanidad. Villa Los Pinos, noviembre 30 de 1917. Fin de la sección 12.